el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 15 grados 9 décimas es la temperatura en la ciudad de Olavarría, 58 el porcentaje de la humedad. La Madrid, primera liga especial de fútbol en la región, el intendente Pellita invita a la población a participar del lanzamiento y apertura de la primera liga especial de fútbol de la región a llevarse a cabo el próximo sábado en instalaciones del Polideportivo Municipal. Presidente Néstor Carlos Kirchner dará comienzo a la hora 9. Esta propuesta ayuda a descubrir y desarrollar el placer por el movimiento y promover actividades que puedan ser utilizadas durante toda la vida a través del deporte, la cultura y la recreación como medio de acción. Y más de la Madrid, en este caso a cargo de Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este miércoles 25 de mayo de este año 2011. En la información que tiene que ver con la actualidad, comentamos que está previsto para el próximo jueves 26 de mayo, a partir de las 20:30 horas, llevar adelante la cuarta sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de General La Madrid, en el cual tienen previsto pocos temas que han ingresado, dado que allí se va a estar debatiendo justamente lo que es la rendición de cuentas del año 2010. Pero en el punto 2 del bloque justicialista, un expediente sobre un proyecto de ordenanza sobre atención de personas mayores. Del bloque justicialista también un proyecto de ordenanza, reglamentación de motos mandados, y el despacho de la Comisión Presupuesto y Hacienda, compensación de excesos en el ejercicio 2010, más elevación del ejercicio 2010, lo cual está dando que hablar, teniendo en cuenta que, si se recuerda lo que fue la rendición de cuentas el año anterior, hablando del año 2010, de la rendición 2009, fue un verdadero escándalo dentro de lo que fue el recinto del ámbito municipal, en la que con una transmisión en vivo y en directo se trató desde la oposición de mostrar todos los hechos económicos con llamativa preocupación de los del ejercicio realizado por el municipio de General La Madrid. Cambiando el ángulo de la información, le decimos que el próximo viernes 27 de mayo a las 20 horas se va a llevar a cabo la asamblea del Centro Tradicionalista El Horderito en el Salón de Peña Bochófila. Se invita a socios y colaboradores a participar de la misma. Lo que informa Nancy Iraison, presidente del Centro Tradicionalista El Horderito. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría. En el Centro Cultural Municipal San José, exposición de grabados, litografías y objetos de Salvador Dalí. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Invita Gobierno Municipal, gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Tandil, capacitación sobre el reglamento de acometidas. El viernes 3 de junio se desarrollará en la usina de Tandil una capacitación sobre el nuevo reglamento de acometidas dirigido a electricistas, arquitectos, maestros mayores de obras, constructores y público en general. La capacitación será a las 19:30 en el Zoom Fossati Montor, ubicado en el segundo piso del edificio de la usina de Tandil, de calle Nigro 575. La charla tiene como objetivo dar a conocer el nuevo reglamento de acometidas acometidas vigente a los efectos de agilizar las conexiones nuevas, tanto domiciliarias como edificios multiviviendas, comercios e industrias, y evitar demoras en las habilitaciones del servicio y costos adicionales por tener que modificar los pilares de medición respectivos. La capacitación estará a cargo de los ingenieros Nicolás Urraco y Guillermo Greco, y han sido invitados funcionarios del Organismo de Control de Energía de la provincia de Buenos Aires. Azul, Adrián Pérez presentó un proyecto para declarar de interés legislativo Otoño Azul. El diputado nacional por la Coalición Cívica, Adrián Pérez, presentó un proyecto para declarar de interés legislativo la realización de Otoño Azul, 12ª edición, Encuentro Internacional de Teatro Argentina 2011, que tendrá lugar en las salas del Complejo Cultural del Teatro Español y del Complejo Cultural General San Martín de la ciudad de Azul, los días 16, 17 y 18 de junio de 2011. En sus fundamentos, el legislador azuleño destacó la importancia que tiene la realización del encuentro por estimular la actividad teatral y el interés del público, brindando un ámbito dedicado exclusivamente al teatro breve, proponer un espacio de encuentro para afianzar lazos de camaradería entre los participantes, orientar la competencia como incentivo para elevar el arte teatral, promover a la ciudad de Azul como anfitriona de una actividad artístico-cultural, difundiendo su nombre y todo su potencial. La Prida llega a las informaciones a cargo de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. El gobierno municipal, a través de la Jefatura de Compras, realiza una compulsa de precios para el desmonte de 58 árboles en la zona de camping del balneario El Paraíso. Los interesados pueden retirar los pliegos de bases y condiciones sin cargo hasta el día 3 de junio en la oficina de compras del municipio. Es requisito indispensable ser proveedor municipal o inscribirse como tales antes del 3 de junio. La fecha de apertura de los sobres se realizará el lunes 6 de junio a la hora 10 en la oficina de compras. En el ámbito deportivo, de acuerdo a los resultados registrados el domingo, se mantienen las posiciones. Lilán es el líder con 20 puntos, Barraca tiene 13. Recordamos que hay una protesta de Jorge Newbery del partido que empataron. Racing suma 12 ahora, Ingeniero tiene 9. Serían los cuatro primeros clasificados, de acuerdo a cómo está la tabla. Platense sigue con 8, Juventud 7 y Jorge Newbery tiene 6. De prosperar la propuesta, Newbery iría a 8 puntos. Por su parte, en la próxima fecha queda libre el puntero Lilán. En la Madrid juega Racing con Jorge Newbery. Ingeniero Newbery recibe al Deportivo Barracas. Y en la Prida, en el único partido, Platense, en su remodelado escenario, recibe al Club Social y Deportivo Juventud. Bahía Blanca, el intendente municipal Christian Breitenstein recorrió la obra Torre Bicentenario, que se concreta en el denominado ex centro cívico, ubicado en la peatonal de calle Drago. El jefe comunal estuvo acompañado por el diputado provincial Iván Budassi y otros funcionarios. Breitenstein indicó que los trabajos se encuentran ejecutados en un 30% y están llevando a cabo reuniones con la Universidad Nacional del Sur para que puedan ocupar algún sector del edificio. El municipio dispondrá de 2 plantas en esa torre que estarán ocupadas con dependencias relacionadas con el área de planeamiento. Quiero destacar esta articulación público-privada, dijo el intendente, que permitió concretar una de las grandes rémoras urbanas que tenía la ciudad. Saladillo, el intendente Gorosito accedió a la invitación de Augusto Sicaret, que está inventando helicópteros, informa desde el diario digital La Síntesis. El intendente Carlos Gorosito accedió a la invitación de Augusto Ulderico Sicaret en el parque industrial de nuestra ciudad en el día de su cumpleaños. Augusto Sicaret, inventor saladillense, está fabricando helicópteros especiales que están exportando a Nueva Zelanda y Australia. El intendente volvió a felicitar a Tirincho y a su familia, en este momento con 15 personas en su fábrica y exportando mensualmente alrededor de 6 helicópteros. Para Radio La Barría, Alberto García, de Digital La Síntesis y Red Regional de Medios. Pehuajó, 10.000 vecinos se beneficiarán con obras de cloacas. La obra será realizada por la cooperativa eléctrica del distrito. Se firmó el convenio en el despacho del intendente Pablo Zurro. Nuevo acuerdo entonces entre la municipalidad y la cooperativa eléctrica de Pehuajó para llevar adelante estos trabajos. Trenquelauquen, el movimiento Evita inaugura el viernes su sede en Trenquelauquen. Dejará inaugurada a las 18:30 este edificio, que contará en el acto con la presencia del secretario general del movimiento Evita Nacional, Emilio Pérsico, y el director de la Comisión Nacional de Transporte de la Nación, Alejandro Ruscón. Olavarría, se desarrollan los actos con motivo del 25 de mayo, es en Hinojo. Radio Olavarría se encuentra en el lugar con la unidad móvil. Iván Estebelski, adelante. Gracias, Alicia. Escuchamos al intendente José María Echeverri. Tener un puente entre el pasado y el presente de la localidad. Para eso sirven los museos, para eso sirve, como decía la presidenta hace un par de días, sin memoria no hay futuro, y es tan importante que estos pueblos rescaten y que rescatemos todos nuestra a través de la memoria, nuestra propia historia, y construyamos un futuro mejor para todos. ¿Cómo se llega a esta obra de ampliación del hospital o de la creación de este centro de atención primaria de salud, que es un mini hospital? Al recorrerlo, la verdad, es un diseño muy moderno y con instalaciones muy necesarias, me imagino, para la comunidad. Se llega a partir de una vieja demanda de la localidad. Este hospital psiquiátrico fue el referente de la salud durante muchísimo tiempo en la localidad. Allá hace unos años, por el 2004-2005, se logró transferir este hospital a la municipalidad, se lo municipalizó, pero no dejó de ser un hospital psiquiátrico que a su vez atendía a la población de Hinojo para el resto de las patologías. Y hoy por hoy estamos cortando con esa historia e instalando un hospital que tiene que ver con la atención del conjunto de la población de Hinojo, separándolo de la atención psiquiátrica o del espacio para la atención psiquiátrica. La doctora nos decía, la directora, que era una demanda por parte de la gente. Absolutamente, es un viejo reclamo de la gente, venimos a pagar esa deuda con la comunidad, y la verdad que, como ustedes lo habrán podido ver, es un centro de salud moderno, de primer nivel, y que va a permitir cubrir muy bien la demanda de atención de salud de la gente, que cuando uno viene a la mañana se encuentra compartiendo el ingreso a veces con las jornadas de la multifamiliar que se hace en el psiquiátrico, y la verdad que no es la mejor forma de atender a los vecinos de la localidad, con lo cual venimos a cumplir con eso de la mejor manera. ¿Se piensa en obras de similares características para el resto de las localidades del Partido de la Barría, no serranas, sino de las localidades del Partido de la Barría? Sí, nosotros tenemos, el año pasado inauguramos el Museo de Espigas, nos queda pendiente el Museo de Loma Negra, Recalde va a tener, este año cumple 100 años, lo festejaremos seguramente con una gran fiesta popular, pero también sentaremos las bases de un lugar que rescate la historia de Recalde, y nos queda ver qué hacemos en Santa Luisa, que es la otra localidad que hace tiempo viene reclamando un Museo del Campo y que posiblemente son los lugares que elijamos para hacerlo. Esto tiene que ver un poco con la cultura. Este año es un año para la Barría muy importante y trascendental en materia cultural. Tenemos esta muestra que está pasando estos días por nuestra ciudad, que es la muestra de Dalí, que es un hito referente regional en materia cultural. Y antes de fin de año vamos a estar trayendo alguna muestra también importante que nos permita consolidar este perfil de referente cultural que tiene la ciudad de la Barría. Nosotros vamos a seguir con las fiestas populares. El 9 de julio vamos a estar inaugurando, si Dios quiere, el Parque Alberdi, donde realizaremos además el desfile cívico-militar en conmemoración del aniversario de la independencia de la Argentina. Y así hasta fin de año seguiremos con una actividad muy, muy importante desde el gobierno municipal. La palabra del intendente municipal José María Echeverri. Espacio publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría. Entrada general 10 pesos. Estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Conoce todo sobre Dalí en Olavarría ingresando a olavarría.gov.ar. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. En Olavarría, la temperatura 15 grados 7 décimas, la humedad es del 58%. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.